our family feel defense. Stand tall. Erratiko info antifa ezgaritu zen sarmotuak irratza dira. Lapatu dos a todas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de la radio, del programa de radio de la Irola Erratia, info antifa ezgaritu zen sarmotuak, ni cautivos ni desarmados. Family fear defend. We no afraid of them. Back out to the end. Our family fear defend. We stand tall. Bueno, y el programa de hoy viene en un ambiente generalizado de, bueno, de protestas, de represión, de juicios contra manifestantes, contra antifascistas, y también el tema de las cárceles que están llenos de presos políticos, ¿no? Y bueno, en la jornada de hoy vamos a dedicar el programa, pues, a la memoria histórica, a la actualidad antifascista. Y antes que nada, vamos a poneros una cancioncita. Golpe de Estado se llama, de una banda sudamericana. No sé exactamente de dónde son, creo que son sudamericanos por el acento. Se llama la banda de la banana voladora. Y eso, la canción es Golpe de Estado. La situación es muy difícil. Los paracaidistas ya tomaron el palacio. Ustedes pueden apreciar el boquete que dejó la bomba en la pared. Reportó para ustedes Domingo Norrea, el Metichero. Golpe de Estado, no pasa nada, y aquí seguimos en la misma huevonada. Golpe de Estado, no pasa nada, y aquí seguimos en la misma huevonada. Latinoamérica tiene que pasar, hoy los políticos la vuelven a cagar. Hay descontento, armas a los hombros, ya lloraremos sobre los escombros. Golpe de Estado, no pasa nada, y aquí seguimos en la misma huevonada. Golpe de Estado, no pasa nada, de aquí seguimos en la misma huevonada. Golpe de Estado, no pasa nada, de aquí seguimos en la misma huevonada. Golpe de Estado, ¡pum! No pasa nada, de aquí seguimos en la misma huevonada. No pasa nada hoy, nada pasa, y yo mejor me quedo en mi casa. Podré tomarme un palito de ron y vacilarme todo por televisión. Te digo, golpe de Estado, no pasa nada, de aquí seguimos en la misma huevonada. Golpe de Estado, no pasa nada, de aquí seguimos en la misma huevonada. We'll be right back. pues eso, en este ambiente represivo y con el tema de las cárceles están en boga hoy en día, pues vamos a leeros un artículo que salió en El Salto. Su autor es Guillermo Martínez y se titula Extrema derecha y funcionarios de prisiones, un idilio desde el franquismo hasta la actualidad. La investigación del sociólogo José Navarro explica el desarrollo de un cuerpo de funcionarios que siempre ha demandado mayores recursos coercitivos ante un supuesto aumento de la inseguridad en las cárceles. Si el sueldo de los funcionarios de prisiones depende en gran medida del complemento de seguridad, tendrán que hacer pensar a la sociedad y a la administración que existe una supuesta y cada vez más creciente inseguridad en las cárceles para poder elevar sus nóminas, aunque sea a costa de los internos. Esa es la tesis que defiende el sociólogo José Navarro en Un poder carcelario, sindicatos de prisiones y sistema penal, un libro editado por la editorial Virus en 2025. Una investigación que aborda la genealogía de las organizaciones laborales del sector desde la muerte de Francisco Franco en 1975 hasta la actualidad, cuando nuevas agrupaciones muestran sin complejos su cercanía con la extrema derecha. A día de hoy, asociaciones como Marea Blava Presons, MBP en Cataluña, Autoabandono Me Puede Matar, TAM PM a nivel estatal, centran sus reivindicaciones en el aumento de medios coercitivos, tanto físicos contra los reclusos como legislativos. De ahí que en algunos casos hayan llegado a demandar el uso de pistolas taser o spray pimienta contra los internos, así como que los funcionarios de prisiones pasen a ser considerados agentes de la autoridad, con todo lo que ello comporta a nivel penal. Navarro se retrotrae al franquismo para explicar los inicios de este cuerpo que en ningún caso sufrió una depuración con la llegada de la democracia, al igual que sucedió en otros ámbitos como el policial y el judicial. Muchos funcionarios eran antiguos militares. Si eras alférez, llegabas a las cárceles como oficial directamente, no como auxiliar, apunta el experto. El sociólogo también recalca que históricamente el cuerpo de funcionarios ha encontrado una elevada protección por la judicatura, donde su palabra siempre ha gozado de la presunción de veracidad por encima de la del preso o presa, lo que se une a la propia endogamia del aparato judicial. El juez que juzgó los casos de tortura en Herrera de la Mancha era hijo de un juez del Tribunal de Orden Público franquista, ejemplifica el experto. El Sindicato Democrático de Prisiones. Una vez derribado el régimen dictatorial, el sindicalismo de clase, liderado por Comisiones Obreras y UGT, no supo atraer a los funcionarios de prisiones más progresistas o de corte democrático. Por otra parte, las centrales anarcosindicales de CNT y CGT vetaron la afiliación de estos trabajadores. Sin embargo, durante la transición apareció el Sindicato Democrático de Prisiones, SDP, una loable experiencia de funcionarios que siempre persiguieron la dignificación de las cárceles y la lucha contra las torturas y vejaciones que en muchas ocasiones sufrieron los reclusos. Jorge García entró en 1961 en la cárcel modelo de Valencia y luego pasó a la de Picassent. Ahora tiene 69 años y más de 40 los ha pasado trabajando en prisión como funcionario. Integró el SDP y decía: nuestro principal objetivo era que el cuerpo de funcionarios de prisiones se adaptara al nuevo sistema democrático, comenta. Aquello duró apenas unos años, hasta que se autodisolvieron y sus militantes integraron otros sindicatos. Él pasó primero por UGT, aunque lo abandonó en menos de una semana. Años después afilió a Comisiones Obreras, que también dejó de lado. Se caracterizan por una nula solidaridad con los trabajadores de otros sectores y por unos reclamos de mejoras laborales basados en discursos que explotan las armas sociales, indica Navarro. Tras el fracaso de los grandes sindicatos dentro de los centros penitenciarios, poco a poco fueron apareciendo otras agrupaciones mucho más corporativistas. Se caracterizan por una nula solidaridad con los trabajadores de otros sectores y por unos reclamos de mejoras laborales basados en discursos que explotan las alarmas sociales, añade Navarro. En su monografía apunta que primero fue la alarma creada por la entrada de la heroína en la cárcel, más tarde que ETA les declarara objetivos militares de la organización, hizo que sus demandas volvieran a resurgir con fuerza. De hecho, surtieron efecto con la creación del régimen FIES, que institucionalizó el estado de excepción, según recoge el investigador en su libro. Por último, llegarían, como se aprecia en la actualidad, la explotación de la alarma social generada por los crímenes mediáticos. La agrupación de los cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, actualmente coaligada con UGT, lleva la voz cantante en la negociación. La subida salarial acorde al supuesto incremento de la inseguridad en las prisiones no es el único reclamo de organizaciones como MBT o TANPB. Muchos de los funcionarios se decantan por ellas por los servicios jurídicos que ofrecen a la afiliación ante posibles accidentes laborales o la cobertura legal en los juicios sobre denuncias de presos. Son prácticamente empresas de seguros y servicios jurídicos, sintetiza Navarro. En este sentido, la agrupación de los cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, surgida a principios de 1990 y actualmente coaligada con UGT, lleva la voz cantante de la Administración General del Estado porque tiene los mejores servicios jurídicos, explica el autor de la monografía publicada por Virus. Décadas después llegaría MBP, surgida al calor de las movilizaciones en torno a 2018, en las que denunciaban, según el colectivo, el aumento de agresiones ante el cuerpo de funcionarios. Se basan en el descrédito hacia los grupos de apoyo de presos y asociaciones que vigilan el respeto a los derechos humanos, así como contra ciertos cargos de la administración, describe Navarro. Algo parecido sucede con TAMPM, entidad que habitualmente ha recibido el apoyo de políticos de Vox y del PP. Sin ir más lejos, MBP calificó como tripadvisor de delincuente un informe publicado por el Comité para la Prevención de la Tortura, señala el sociólogo. El pretendido aumento de inseguridad que pregonan estas agrupaciones es desmentido por García, el veterano funcionario de prisiones. Yo no sentía que me jugara la vida cuando iba a trabajar. Yo veía que un interno tenía un cuchillo en la mano, se lo pedía y me lo daba, ilustra. Este madrileño afincado en Valencia recalca que la violencia es un absurdo cuando sois dos funcionarios y hay 250 tíos ahí metidos. La gente que está en estas organizaciones es por su populismo. No es que todos sean nazis, ni mucho menos. Son gente normal que se dejan llevar por estos encantadores de serpientes, opina. García se queja de que las reivindicaciones de asociaciones como MBP y TAM están dirigidas a la coerción y no a otros factores, como la demanda de más psicólogos en las cárceles. La gente que está en estas organizaciones es por su populismo. No es que todos sean nazis, repite. Iñaki Rivera, director de Observatorio del Sistema Penal de los Derechos Humanos de Cataluña, conoce bien este descrédito que ha llegado a militarizarse hasta en amenazas. Son organizaciones con un discurso sumamente reaccionario y autoritario, que siempre ha combatido a las medidas de tratamiento penitenciario que no sean de puro orden, control y disciplina. Introduce el también catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona. Sobre las amenazas que profieren a las asociaciones de apoyo a los presos y sus familias, el catedrático de la UB recalca que denunció unas amenazas que terminaron en condena hacia un funcionario de prisiones que ejerce en Cataluña. La vinculación con demandas de la extrema derecha puede sorprender, pero es tan solo la versión española de un sindicalismo cada vez más parecido al sistema estadounidense, defiende Iñaki Rivera. Estas entidades, ligadas a la extrema derecha, reclaman, en ocasiones de forma violenta, apunta Rivera, seguir aplicando las contenciones mecánicas, por ejemplo. Se trata de un protocolo cuya abolición está demandada desde hace décadas por instituciones internacionales como el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El director del observatorio también critica cómo los funcionarios de prisiones realizaron una operación de cierto travestismo, esto entre comillas, y desembarcaron en UGT y comisiones. Sindicatos honorables a nivel histórico han dado cobijo a estas secciones en plena autonomía que no consideraron suficientemente duras las reivindicaciones, por lo que se crearon MBP y TAM, explica. La vinculación de estas organizaciones sindicales con demandas que también defienden la extrema derecha política puede sorprender a quien no conozca el mundo de la cárcel, pero es tan solo la versión española de un sindicalismo penitenciario que cada vez quiere parecerse más al sistema estadounidense, repite Rivera. La lucha por el relato oficial. Por su parte, Cristina Garés, coordinadora de SIRECOVI, un sistema de registro y comunicación para la protección de víctimas de violencia institucional, admite que no se puede generalizar con el funcionario de prisiones. Según enfatiza, es un cuerpo que se siente victimizado por la sociedad civil, que no le entiende ni desde la que se les critica, y tampoco los cargos de la administración los representan. Este integrante de SIRECOVI apuesta por tomar algunas medidas por parte de la administración, para, por ejemplo, poder llegar a dejar de realizar contenciones mecánicas a los reclusos. No es solo una cuestión de los funcionarios, sino de los medios de los que disponen. Aún así, Gares remarca sobre TAM y MBP que si tanto intentan que no entremos en visión, parece que quieren ocultar algo. Para Navarro, y va terminando, en definitiva, lo que se dirime en esta presuntuosa lucha sindical es que para cubrir las necesidades pseudo-laborales de un colectivo, lo que se hace es machacar al que está por debajo. Es una lucha por el relato oficial y, evidentemente, el que está más introducido en la sociedad es el que acaba ganando y escribiendo la historia. Bueno, nosotros estamos por la abolición de las cárceles, entiendo que en toda la Iruña y Ratia, y bueno, el movimiento antifascista está por la abolición de las cárceles. Pero bueno, es interesante este artículo de Guillermo Martínez para saber hasta qué punto se ha introducido o siempre ha estado la extrema derecha en todo el tema carcelario. en un ratito pasamos con el tema de la memoria histórica. Vamos a repasar las efemérides que han sucedido esta semana y con ello vamos en un rato. Las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos. El indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Siempre empezamos el tema de la memoria histórica, el apartado de la memoria histórica, con esta canción de que cantan Amaia Zubiria y María Rivero. Fue editada por la Asociación Memorialista Astuac hace ya unos años. En concreto en su tercer CD, sacaron tres, creo que fueron tres, yo tengo el tercero, en su tercer CD, Canciones para la Memoria. Ya os digo que de Amaia Zubiria y María Rivero. Y empezamos con la memoria. El hambre y la abundancia que se juntan. El 4 de enero de 1937, la aviación nazi bombardeaba Bilbao en plena guerra del 36. Causó unos 5 muertos y numerosos heridos entre la población civil. Una población civil que sufría abastecimiento y continuos ataques aéreos de la aviación nazi, fascista italiana y franquista. Al parecer, la ira de la población pues estalló después de este bombardeo de la aviación nazi. Y según cuentan las crónicas, milicianos de la UGT encabezaron varias manifestaciones que se dirigieron hacia cárceles, hacia creo que la Rínaga, la cárcel de la Rínaga. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos. los que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan. Hemos tenido un pequeño problema técnico y bueno, parece que no está sonando en la Irola el programa Info Antifa Esgareto Estado de Sarra Mutuac. Pero bueno, vamos a aprovechar esta media hora y bueno, vamos a emitir en directo. Estamos hablando de la memoria histórica y es que, como hemos dicho, el 4 de enero de 1937 la aviación nazi bombardeaba a Bilbao, causando varios muertos. Claro, la población vivía abastecimiento, continuos ataques de la aviación nazi fascista, ira de la población, y la ira de la población pues fue en aumento. Y aparecían, según cuentan las crónicas, milicianos de la OGT encabezaron varias manifestaciones hacia las cárceles donde había población, donde había reclusos derechistas de ultraderecha, y bueno, pues ejecutaron a unos cuantos, ¿no? Esto se produjo no solo en esta ocasión, el 4 de enero, sino varias veces más en Bilbao. UHB, signo de más que la revuelta, sirvió al obrero pa' saludar. Pasamos a otra efemérides, esta del 7 de enero de 1941, también relacionada con la guerra del 36, y es que ese 7 de enero de 1941 el Lehendakari Aguirre empezó su diario. Había huido, claro, al caer Bilbao y al caer el gobierno vasco, pues había huido de Euskal Herria y se estuvo refugiado creo que por Francia y terminó hasta en la Alemania nazi, oculto hasta que de ahí pudo escapar con identidad falsa hacia Sudamérica. Pues lo dicho, el 7 de enero de 1941 el Lehendakari Aguirre empezó a escribir su diario. Este diario fue descubierto por el historiador donostiarra Iñaki Gaña, pues al de algunos cuantos años, o sea, pues no sé si son hace 5 años o así, creo que en un archivo privado de de Nueva York. Silvio al obrero pa' saludar. Si fracaso no fue por mí, pues en la lucha con sangre roja quise morir, quise morir. Con esta música memorialista de fondo, pasamos a otra efemérides. Esta, pues bastante triste, la verdad. Es del 8 de enero de 1980. Y es que la joven de 19 años, Anetere Barrueta, fue asaltada a unos 200 metros de la casa familiar. De la casa familiar en el barrio de Sangrónez, en Loiu, a 12 kilómetros de Bilbao, cuando volvía a su domicilio tras asistir a clases de perfeccionamiento del euskera en una ikastola de Sondica. Su cuerpo fue descubierto a las 10 de la mañana en un zarzal por unos vecinos de la víctima. Estaba desnuda, presentaba signos de violencia y abusos sexuales. Había sido violada, salvajemente torturada y asesinada. Las ropas habían sido desperdigadas por los alrededores y en el cadáver se apreciaban varias cuchilladas y señales de malos tratos con signos de haber forcejeado con sus agresores. Al parecer, tres hombres. Ana Barrueta trabajaba en el servicio doméstico. El martes, como todos los días laborables, acudió a clase. Al salir de la ikastola, sobre las 9 de la noche, tomó el autobús que le dejaba junto a un camino por el que se dirigía hasta el caserío familiar. En ese trayecto fue asaltada por sus agresores. Su madre fue contundente. Lo sucedido a mi hija no se lo deseo ni a un animal. Su muerte fue reivindicada por los GAE, un grupo de extrema derecha vinculado a los servicios secretos españoles, llamado Grupos Armados Españoles, una organización terrorista franquista que actuó en Euskal Herria durante la transición. Un colaborador policial, Rogelio González Merino, detalló las conexiones policiales del Batallón Vasco Español, del GAE, con los de Fuerza Nueva y la AAA, Alianza Apostólica Anticomunista. Una sigla de organizaciones bajo las que actuó la Guerra Sucia. Ninguno de los asesinos de Anne fue procesado. Este mismo grupo llevó a cabo una matanza de grandes dimensiones, 10 días después en Alonsotegi, también en Vizcaya, al colocar un artefacto en el bar Aldana, donde se juntaban pues simpatizantes jeltzales, atentado que provocó 4 muertos y 10 heridos. Luchamos por la unidad de España, señalaron en el comunicado leído a un diario. El fascismo y destruirlo como un vil ser. Salud y suerte a los compañeros. Las agresiones sexuales en aquella época por parte de grupos parapolicionales de extrema derecha fue bastante habitual. Y casi la titularidad de las manifestaciones por las numerosas agresiones perpetradas por estos elementos fueron reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad españolas, provocando heridos. Tras la muerte de Ana Tere Berrueta, una joven de Bilbao estuvo en coma a consecuencia del ensañamiento de la carga policial. Ante la falta de resultados por la Guardia Civil sobre la muerte de Ana Teresa, se creó una comisión de investigación popular que de inmediato fue amedrentada. La abogada feminista Ana Ereño, una de las participantes de la comisión, sufrió un allanamiento de morada en su domicilio del casco viejo de Bilbao y apareció una pintada amenazante: marxista, cerda, te vamos a violar, firmado por Fuerza Nueva. Voy a la cárcel de Oviedo. Unos meses después, la joven de 16 años, María José Bravo, fue violada y asesinada por el Batallón Vasco Español en Donosti. Su compañero Javi Rueda resultó herido de gravedad. Diversos grupos políticos vascos dieron a luz un comunicado conjunto en el que se decía: desde hace algún tiempo, la mujer de Euskadi viene padeciendo un estado de psicosis motivada por las frecuentes y reiteradas violaciones, agravadas por el hecho de que los violadores son miembros de las FOP, que Fuerzas de Orden Público, que hacen ostentación de sus armas. Fue especialmente grave una época también, sobre los 80, en la zona de Iruñerría, donde se produjeron múltiples agresiones sexuales por parte de la extrema derecha contra mujeres. Aquellas agresiones sexuales quedaron impunes, a pesar de que sus autores fueron a veces identificados. El manto de la impunidad, las amenazas e intimidaciones provocaron que las víctimas del tardofranquismo callaran su tragedia. Las denuncias fueron únicamente en parte superior de la parte superior de un iceberg que hoy sigue ocultando su porción más gruesa. Dime, ¿dónde vas, morena? Dime, ¿dónde vas, alada? Dime, ¿dónde vas, morena? Actualmente, el nombre de Ana Tere Barrueta aparece en el listado del informe realizado por el gobierno vasco sobre víctimas de vulneraciones de derechos humanos derivados de violencia de motivación política. Número 8, yo te compro, número 8. Demostrado al mundo que no han conocido. vencido el miedo. Ay, ay, ay, ay, cuántos obreros murieron bajo las balas traidoras de esos canallas del tercio. Y sobre memoria histórica, pues una noticia interesante. La Asociación Víctimas del 3 de marzo marchó a Giru Elkartea, inaugura la exposición Oroiterri, Soportes de la Memoria. Estará presente del 8 al 28 de enero en el Centro Cultural Izaskun Arrue de Gasteiz. Recoge soportes de memoria de diferentes países del mundo y contará con otras actividades complementarias. La Asociación 3 de marzo inaugura hoy a la tarde, esto se refiere al pasado jueves, con una visita guiada de la exposición Oroiterri, Soportes de la Memoria, en el 50 años de la masacre de trabajadores en Gasteiz en 1976. La exposición muestra cómo las memorias de los pueblos se mantienen vivas en las calles de la mano de la sociedad civil, así como el fortalecimiento de las labores de entendimiento y memoria mutua, acercando a Gasteiz experiencias de otros países. Le preguntan los del tercio, ¿cómo te llamas, muchacha? La exposición permanecerá abierta los viernes, sábados y domingos. Todos los sábados habrá una visita guiada a las 12 del mediodía. Además, han organizado otro tipo de actividades. Podéis entrar en la página web de Marchoa Kiru Elkartea y ahí los tenéis. Tenéis estas actividades, muy interesante, la verdad. Con esto terminamos el apartado de hoy de Memoria Histórica. Y vamos con noticias de actualidad. Noticias relacionadas con el antifascismo, claro. Piden años de prisión para antifascistas vascos. El jueves 9 de enero, nueve agentes de la Ertzaintza prestaron declaración en el juzgado de instrucción número 4 de Gasteiz. En este juzgado se investiga a una veintena de antifascistas por los incidentes ocurridos el 12 de octubre, durante la provocación que hizo el partido político Falange de las Conf, partido político fascista. Aquel día, con motivo del Día de la Constitución, un centenar de miembros del partido, del Día de la Hispanidad, un centenar de miembros del Partido Fascista Español, Falange de las Cons, acudieron a provocar a la localidad alavesa, la localidad de Gasteiz, la capital de Gasteiz, concretamente a la Plaza de la Provincia, donde celebraron una concentración. Aún no había comenzado la acción fascista cuando cientos de antifascistas vascos se irrumpieron en la Plaza de la Provincia, rompiendo el cordón policial que había organizado la Ertzaintza. Las fuerzas represivas pues estaban protegiendo al grupo de extrema derecha, unos 100, y de hecho un pequeño grupo de antifascistas mantuvo un enfrentamiento directo con los falangistas, que portaban palos y cascos de moto con total impunidad. Finalmente los antifascistas se dispersaron tras una carga de la Ertzaintza en apoyo a los falangistas. Estos incidentes ocurridos en la plaza llevaron a la detención de 5 jóvenes antifascistas, aunque los incidentes no terminaron en el lugar, ya que la Ertzaintza seguía arremetiendo contra los antifascistas. Hubo barricadas, se quemaron contenedores, al final de la mañana 19 antifascistas, la mayoría jóvenes, fueron detenidos por las fuerzas represivas. Con el paso de los meses, el proceso judicial contra los detenidos ha ido avanzando y agentes de la Ertzaintza han intentado criminalizar a los imputados con sus declaraciones, que declaran como víctimas ante el tribunal. Según la declaración de los agentes, los antifascistas actuaron con tácticas militares, entrecomillado, al lanzar objetos a los uniformados, etcétera, etcétera. El abogado del sindicato policial Euspel, que representa a la mayoría de los ertzainas llamados a declarar, subrayó que todo estaba preparado, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, las declaraciones de la Ertzaintza continuaron el 20 de enero con otros 5 testimonios, cinco testimonios. Y finalmente, pues, el abogado de la policía, pues, pide penas de entre 4 y 6 meses de prisión para los antifascistas. Para protestar contra, bueno, para denunciar el acoso a los antifascistas y la represión, el 20 de enero hay una concentración en la Virgen Blanca de Gasteiz a las 7 de la tarde, una concentración antifascista, y os animamos a participar si nos escucháis desde Gasteiz. Vamos con otras noticias. Pues recientemente, esto es una pequeña noticia, un grupo de extrema derecha carlista ha reivindicado una pegada de pegatinas por Bilbao. Así que os animamos a tener un buen taquito de pegatinas antifascistas en el bolsillo, y si las veis por la calle, pues borrarlas. La secta ultraderechista de carácter nazi Nueva Acrópolis, que cuenta con sede en Bilbao, prosigue con sus habituales campañas pseudocientíficas donde anuncian charlas y otra serie de actividades en su sede de Deusto. Esta secta lleva décadas ejerciendo su actividad bajo la imagen de ser una asociación cultural, así que os animamos a denunciarla. Vamos a ver si podemos atar una charlita con una persona entendida de sectas para que nos ilustre un poco sobre qué hay detrás de esta secta de carácter ultraderechista y otras que actúan en Euskal Herria. Nos hacemos eco de una denuncia en la página de Sara Antifascista, y es que, pues según el Correo Español, el diario derechista de Bilbao, bueno, en esta ocasión el Correo también tiene sucursal en Gasteiz, el Correo de Álava creo que es, El correo pues ha informado de un supuesto ataque contra la tienda que tiene en Bilbao, en Gasteiz, la parlamentaria de Vox en la comunidad autónoma vasca, Amaia Martínez. Según denuncias al antifascista, sería un supuesto ataque que podría tratarse claramente de un ataque de falsa bandera. Una especie de victimización de la extrema derecha. Hemos hablado de la secta esta que está actuando por Bilbao, la secta Nueva Acrópolis, que lleva pues décadas en Bilbao y ha tenido pues diversas campañas a lo largo de todos estos años por parte de organizaciones antifascistas y de sindicatos de izquierdas. Estamos hablando de una secta, y de sectas saben bastante en Lezaun, en Lizarraldea, en Tierra Estella. Y es que pues hace unos pocos meses ha desembarcado una secta ultracatólica en este escual de Nafarroa, y para el 17 de enero pues hay una convocatoria antifascista que nos hacemos eco de ella. La iniciativa parte de Herri Antifascista y bueno, pues pretenden organizarse contra la presencia de esta secta en el Eskualde. Bueno, ya están organizados, pero pretenden organizarse mejor, y para ello habrá pues una serie de encuentros entre gente de la zona, con una comida y creo que conciertos también. Será el 17 de enero, ya os digo, en Lezaun, en esta localidad de Lizarraldea, Tierra Estella, en Nafarroa. Y si estáis interesados, si nos oís por internet y sois de la zona y estáis interesados, podéis escribir al email que os voy a decir ahora y poneros en contacto con esta iniciativa. Y bueno, pues si queréis acudir allí y aportar vuestro granito de arena, aquí os va el email: Herri Antifascista, todo junto y en minúscula, @proton.me. Herri Antifascista, @proton.me. Pasamos a las noticias antifascistas y antisionistas también a nivel internacional. Como sabéis, cuatro miembros de la organización antisionista Palestine Action Internacionalistas están en grave situación debido a la huelga de hambre que llevan a cabo desde hace varias semanas. Estos activistas son ingleses y ya sabéis que en Inglaterra Palestine Action pues está prohibida, hay una represión muy grande contra ellos. Esta gente pues ha utilizado la acción directa contra intereses sionistas y movilizaciones muy potentes, y eso ha llevado a que pues el gobierno inglés pues haya lanzado a la represión contra ellos. Y eso, en denuncia de la situación en la que están viviendo, pues los cuatro presos políticos antisionistas están en huelga de hambre. Creo que tres de ellos están en estado muy grave, dos de ellos llevan más de 60 días en huelga de hambre y uno de ellos pues cerca de la cincuentena de días. En Inglaterra solo damos el salto a Madrid, y es que el vecindario del barrio de Hortaleza se concentra este domingo contra los numerosos ataques neonazis contra espacios vecinales que han venido padeciendo en los últimos tiempos. En Madrid también, centenares de activistas internacionalistas y antisionistas por Palestina consiguieron que el partido de baloncesto que se celebraba en el Wick Center de Madrid entre el equipo israelí Maccabi Tel Aviv y Real Madrid se jugara a puerta cerrada y sin público. Ocurrió el jueves. Y pasamos a Galicia, de Madrid a Galicia. Y es que el otro día se produjeron una serie de choques en Compostela entre antifascistas gallegos y neonazis de la organización española Núcleo Nacional. Al parecer, los neonazis pues estaban por las calles repartiendo propaganda racista y xenófoba, y pues se encontraron con algo que no esperaban, ¿no? Pues antifascistas que les hicieron frente, y según los informes oficiales de la policía, pues cuatro de los neonazis terminaron en urgencias, y eso que iban armados con gas pimienta. De Madrid pasamos a Cataluña, y es que hoy estaba prevista una movilización antifascista en Barcelona, como ya dimos cuenta la pasada semana. Y es que la organización neonazi Núcleo Nacional pues tenía previsto abrir una sede en la capital catalana, una sede que lo mantenían en secreto, solo lo iban a anunciar 24 horas antes de que lo hicieran. Y bueno, pues había una movilización antifascista bastante potente en la ciudad catalana. Y bueno, eso ha sido a las 6 de la tarde, así que no sabemos ahora mismo qué ha podido ocurrir. Y bueno, ya daremos cuenta en el próximo programa sobre este hecho. De Cataluña pasamos a Italia, y es que como cada año cientos de fascistas se reunieron ayer en Roma, ayer se refiere al jueves, al grito de presente durante el aniversario de la matanza de Accia Laurentia de 1978, donde tres fascistas del movimiento social italiano MSI pues fueron asesinados. El acto realizado por el grupo fascista Casa Pont congregó a unas 1.300 personas vestidas de negro en formación militar y realizando el saludo fascista, reviviendo así escenas de glorificación al régimen de Mussolini. El acto de Casa Pont en Roma se repite cada 7 de enero desde 1978, sin interrupciones significativas, incluso bajo gobiernos del Partido Demócrata en legislaturas previas como la de Enrico Letta, de 2013 a 2014, o Giuseppe Conte, de 2018 a 2021. Ningún ejecutivo democrático ha promulgado medidas específicas para prohibir o impedir esta conmemoración anual fascista, pese a las reiteradas denuncias de la izquierda y sentencias judiciales que tipifican el saludo romano como apología del genocidio fascista. Giorgia Meloni, actual primera ministra y líder de Hermanos de Italia, heredero directo del MSI, representa la continuidad simbólica de esta tradición fascista que el acto reevoca, tanto que ha publicado un mensaje en recuerdo a los fascistas muertos. Sí, sí, la presidenta de Italia. En contraste con gobiernos anteriores que tampoco actuaron decisivamente, la gestión de Meloni coincide con un repunte de la nostalgia fascista con 1.300 asistentes este año, una cifra récord. Y no salimos de Italia, y es que están previstos varios actos de la caravana antifascista de Banda Bassotti en Génova, Italia. Como cada año, desde Génova, estamos leyendo el comunicado de Génova Antifascista, como cada año, desde Génova, apoyamos y relanzamos la recaudación de fondos en nuestra pequeña medida y dentro de nuestras posibilidades para el pueblo del Donbass. El nazismo volvió a las puertas de Europa el 2 de mayo de 2014, con el incendio de la sede sindical de Odessa, donde murieron oficialmente más de 50 personas asesinadas por organizaciones nazis ucranianas. Desde entonces ha comenzado una guerra oculta por los medios de comunicación occidentales, una guerra que ha visto al pueblo de Donbass luchar contra los nazis a sueldo de Kiev. Una guerra bastarda, como todas las guerras, que ha enfrentado los intereses de los patrones contra los del proletariado. Y como en todas las guerras, quienes pagan el precio son los proletarios, que viven día a día las condiciones del frente interno, en esa espiral de recortes al estado de bienestar y disciplina de la clase trabajadora en función del ejército, de la conversión de las industrias y a golpes de bastón. Porque con los vientos de guerra los trabajadores deben ir a trabajar sumisos y obedientes. Una guerra, la del Donbass, que denuncia la caravana antifascista, que ha visto una resistencia antifascista internacionalista como la que se lee en la que va, como la que se lee en las que van desde la España, desde el Estado español en el año 36 hasta las brigadas partisanas italianas. Y desde el Donbass a Palestina, la única resistencia es la que consigue combatir la barbarie apoyada por los gobiernos occidentales. Como ocurrió durante la resistencia soviética que combatió el avance de las armadas nazifascistas durante la Operación Barbarroja promovida por la Alemania nazi contra la URSS. Por un lado, la política exterior estadounidense, interesada en descargar los costes de la guerra en Ucrania sobre Europa, un cerco a Rusia llevado a cabo por la OTAN desde hace 20 años, el retorno del nazismo con toda su barbarie en el corazón de Europa, el silencio de las democracias occidentales, la resistencia del pueblo de Donbass, ha visto resurgir el antifascismo con las armas en la mano y los ideales revolucionarios. ¿Pero de qué paz hablan los gobiernos occidentales? ¿Es compatible una paz verdadera en una fase en la que el horizonte de guerra parece ser el único interés de los poderosos? La única paz que vemos es la de los crímenes sionistas ocultos tras falsos acuerdos. Bueno, y si entráis en la página de Sara Antifascista, probablemente en los próximos días veréis el cartel de la iniciativa esta de la caravana antifascista de Banda Bassotti. Ya os digo, en Génova será el día 24 de enero con una charla, que entremezclará un poco la resistencia popular que se ha vivido en Donbass con la que se vive en Palestina. Creo que ahora mismo no me acuerdo del nombre de quién será el ponente, pero es un internacionalista italiano. Luego habrá una cena solidaria y el 30 de junio una marcha por Génova. Italia, pasamos a Estados Unidos, y es que hace meses que en Estados Unidos hombres encapuchados detienen a personas en medio de las calles y las llevan dentro de furgones negros sin identificar. Van armados y actúan en grupo, ya sea a plena luz del día o de noche. También son responsables de al menos 5 muertes en lo que Donald Trump lleva sentado en el despacho Oval. La última es Renee Nicole Wood, que el miércoles por la tarde murió después de que un agente de inmigración, ICE por sus siglas en inglés, la asestara 3 tiros mortales en medio de la macrorredada desplegada en Minneapolis, Minnesota. Lo ocurrido en Minneapolis es lo más grave que he visto hasta ahora hacer a un gobierno de ultraderecha en la ola actual de la epidemia ultra. No suelo hacer comparaciones con el nazismo, las intento evitar porque entiendo que cierran debates y muchas veces son exageradas. Sin embargo, lo que se ha visto es lo más parecido a las secciones de asalto del régimen nazi, señala el diario Franco de Ledone, autor del libro Epidemia Ultra. Ejecutar violencia en pos de lograr el nacimiento de una nueva nación de la decadencia moral y reestructurada de un régimen autoritario apoyado por un estado policial es ultranacionalismo, palingenesia ultranacionalista. Así es como define lo que está pasando en Estados Unidos Franco de Ledone. Nos echa el tiempo encima. Vamos a comentaros un libro que acaba de salir, como quien dice, del horno, sobre los años de plomo en la Segunda República, el pistolerismo en Vizcaya durante la República, 1931-1936. Lo edita Sare Antifascista, es una obra que aborda un periodo complejo y tenso de la historia reciente desde una perspectiva poco tratada, la violencia política armada en los años de la Segunda República. Es del destruidor santurciana y colaborador de Sara Antifascista, Eduardo Renovales, autor también de la trilogía sobre los batallones antifascistas de Acción Nacionalista Vasca. Es un relato detallado de casi las muertes de 60 personas en Vizcaya durante ese periodo. 60 personas muertas por temas de pistolerismo. Muchas veces no entre antifascistas y derechistas y ultraderechistas, sino también entre las propias izquierdas, entre izquierdas y abertzales. Bueno, en demasiadas ocasiones una lucha fratricida. Y con esto nos vamos a ir despidiendo, deprisa corriendo, con algún fallo técnico que otro. Bueno, ya nos podéis perdonar, es nuestro segundo programa. Y bueno, todavía estamos un poco verdes, pero a ver si la próxima semana lo hacemos bastante mejor. Os adelantamos que estamos preparando una serie de entrevistas a grupos memorialistas, antifascistas, comités de solidaridad con Euskal Herria del Estado francés. Y bueno, a ver si en los próximos programas vamos trayendo esas entrevistas poco a poco y las emitimos aquí. Entrevistas de media hora, 20 minutos, pero bueno, yo creo que bastante interesantes. Y con eso, con esto nos despedimos hasta la próxima semana. Ondo izan. You're acting like I do. No.